Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La EIN y Canarias Semanal. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en una píldora roja dentro de Enfoque Crítico. Y además de daros la bienvenida, hoy os quiero invitar a pasear por la experiencia vital de una mujer luchadora antifranquista y en cuya memoria se encuentra parte de la historia de este país, una parte de la historia que a veces parece que se quiere olvidar o que se prefiere no contar. Y para evitar esto, vamos a charlar con Esperanza Martínez, antigua guerrillera y luchadora. Hola, Esperanza, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Encantada. Igualmente. Muy bonito, muy bonito. Una entrada demasiado bonita, demasiado bonita. Pero vamos, muy bien, me parece muy muy bien. Yo te digo que merezco menos que todo eso. Pero vamos, vale, ¿de acuerdo? Pregunta. Bueno, pues voy a ello. Yo creo que no es bonita, simplemente descriptiva, pero bueno, te agradezco tus palabras. Y pues, Esperanza, lo primero, para la gente que no sepa de ti, que no te conozca, me gustaría explicar que tú fuiste una guerrillera antifascista y me gustaría saber cómo fue el paso a la resistencia, es decir, a la clandestinidad. Bueno, eso también en aquella época, después de la sublevación, no era difícil pensar las cosas que podían ocurrir, y aquello era precisamente la caza o la búsqueda y captura de la gente que no era de la derecha, era la izquierda, e incluso se quitaron la vida a mucha gente, y ni siquiera eran ni de izquierdas, pero vamos, iban a por toda la gente. Entonces aquello, yo que estaba en una familia de izquierdas, mi padre en un momento determinado, la verdad es que se puso en contacto con la guerrilla, y a partir de ahí, una vez descubierto el secreto de mi padre con las hijas, pues descubrimos que lo hacía, y nos vimos precisamente encantadas de poder colaborar también, y nos pusimos precisamente siendo precisamente puntos de apoyo de aquel movimiento revolucionario por la libertad, por la república. Entonces, en los primeros momentos fueron gentes que se escondieron como pudieron, porque iban a por ellos. Y entonces, con el tiempo, se fue formando la guerrilla, y fue lo que se convirtió posteriormente en eso, en los grupos guerrilleros que luchaban por la libertad, contra el franquismo, contra la dictadura. Sí, Esperanza, para contextualizar, estamos hablando justo cuando termina la guerra civil, ¿verdad? Sí, bueno, pero esto ya fue bastante más adelante de acabar la guerra, porque yo sé que mi padre era un hombre republicano, fue un hombre votante de en las elecciones del 36, votaron la república. Mi madre también. Mi madre, ya te dije que había fallecido antes de terminar la guerra, y mi padre quedó viudo. Y entonces él, precisamente ante la situación que había de represión, mi padre hizo lo posible, además después de haber conocido a una familia que era de izquierdas, que tenía aparato de radio, que él se enteraba y le gustaba precisamente enterarse de los acontecimientos, pues él con el tiempo se puso en comunicación con esta familia, porque también había una persona que estuvo en la guerrilla, se había marchado a la guerrilla, y teníamos buena relación con ellos. Entonces mi padre los atendió siempre que pudo. Nosotros estuvimos un tiempo sin enterarnos, y claro, porque además esto fue, pues seguramente, no sé, mi padre seguramente que sería, pues no sé, en el 40 y tantos, pero no te sé decir cuánto. Y yo, cuando yo me enteré, o nosotras, mis hermanas y yo, nos enteramos de todo esto, yo creo que sería ya a partir del 46, más tarde, a últimos quizás, del 46 o primeros del 47, que al ver, descubrimos que mi padre ayudaba, pues nos quisimos también poner al servicio de la guerrilla porque pensábamos igual. A pesar de ser, de no tener un conocimiento político muy profundo, sabíamos que éramos republicanos, que mi familia era una gente buena, que era de izquierdas, y nosotras nos desenvolvíamos en este ambiente. Mi padre fue una buena persona, una buena gente. Y en ese camino seguimos y en ese camino estamos. Nunca nos hemos apartado del camino de la lucha por aquello que creemos. Y tu actividad se desarrolló en Cuenca, ¿no? Dentro del AGLA. Bueno, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo vivía en una aldea, era una aldea, el este de un terrateniente, donde allí la gente que vivía en la aldea eran arrendatarios de las tierras del terrateniente. Mi padre era uno de los que cultivaba la tierra de aquel terrateniente. Y claro, nosotros en los pueblos del entorno de la aldea no podíamos hacer nada porque aquello era una clandestinidad, era un trabajo clandestino y no se podía comprar porque lo que se trataba en los primeros momentos era el servicio de comprarles cuantas cosas necesitaba la guerrilla. Y esto no se podía hacer en el entorno porque te conocían, sabían la situación que tenías. Y entonces yo con la hermana de este guerrillero que te he dicho, que era una familia que nos llevábamos bastante bien, yo la cogía a ella y nos íbamos a Cuenca. Ella tenía un hermano en la guerrilla. Nos íbamos a Cuenca y es donde comprábamos precisamente la lista que a mí me hacían. Me hacían una lista de las necesidades, de lo que querían que compráramos, y me daban dinero, porque además yo no ponía dinero, yo solamente ponía comida cuando venían a mi casa, les ayudé en lo que pude. Pero vamos, en las compras siempre ellos me daban dinero, y entonces yo recogía a esta compañera que vivía más cerca que yo de Cuenca, pero en el camino yo la recogía y comprábamos, y a la vuelta yo la dejaba. Y venía con todas las compras acá. Lo hacíamos en una burra, no había otro medio de transporte. Y nos hemos encontrado muchísimas veces con la Guardia Civil de a caballo por la carretera, porque íbamos con la burra por la carretera y a veces cargada hasta arriba de cosas que si nos hubieran cogido, yo no sé lo que hubiera pasado, seguramente que en el camino nos hubiéramos quedado. Y una pregunta, Esperanza, ahora que hablas además de una compañera, ¿cuál era el papel de la mujer en aquellos tiempos en el AGLA? También se notaba. Bueno, en el AGLA, una vez que te incorporas al AGLA, ten en cuenta, bueno, el tiempo que serían 2 años, yo no sé si llegó a 3, la ayuda que hicimos a la guerrilla en compras y atención a ellos, porque venían a casa, se quedaban en casa y se les lavaba la ropa y se les atendía en cuanto necesitaban. Como hicieron muchas muchas mujeres, que yo precisamente quiero recordarlos a todos los puntos de apoyo donde las mujeres fueron las que atendieron a la guerrilla, y gracias a eso, bueno, la supervivencia de la guerrilla fue gracias al movimiento de mujeres que ayudó precisamente a esta gente que andaba por el monte, la verdad. Sí, pues es importante indicarlo, porque muchas veces en la historia parece que la mujer se... No se esperanza, es mucha gente, y en ese movimiento eran las mujeres las que se preocupaban precisamente en esto, que quedaron muchas en el camino, porque muchas las encarcelaron, muchas las fusilaron, y mucha gente de estas mujeres, que yo quiero precisamente recordarlas, porque hicieron posible que la guerrilla sobreviviera. Y sí que quiero recordarlas y nombrarlas porque fue muy importante el trabajo que hacían. Y bueno, entre estas mujeres, pues la verdad es que estábamos también nosotras y nos parecía que hacíamos lo que debíamos. Lo hacíamos con mucha alegría y además con mucho sentido de responsabilidad, porque era una lucha titánica y era una lucha muy clandestina, porque no se podía tampoco divulgar ni nada. Era una lucha con muchos cuidados y con mucha responsabilidad. Y la guerrilla dura hasta más o menos los principios de los 50, ¿no? En el 52, pero hay que tener en cuenta también, por lo que a veces no te puedo decir de las condiciones en cuanto a la mujer en la guerrilla, una vez en la guerrilla, incorporadas en ella, porque era en el, a finales del 49, fue en diciembre de 1949 cuando nos incorporamos a la guerrilla, porque nuestra casa estaba completamente descubierta, venían a por nosotros, y puestos en comunicación con la guerrilla les planteamos el tema si era posible. Nos dijeron que sí, y claro, nos recogieron y fuimos. Entonces, en este momento, en este tiempo, la guerrilla ya no era motivo de enfrentamientos con la Guardia Civil, sino era en defensa precisamente por algún asalto. Pero era un momento o una esta de resistencia más bien, que es el tiempo que yo estuve unos 2 años aproximadamente. Y avanzando un poco, entonces, a principios de los 50 el PC creo que dice que hay que abandonar la lucha de guerrillas. ¿Y cómo se vive ese momento? ¿Cómo lo notáis allí? Bueno, de todas las maneras había comunicación, había los enlaces del partido con la guerrilla, la guerrilla con el partido. En la guerrilla nosotros sabíamos lo que debíamos de saber. Ya sabes que en la clandestinidad no se habla todo lo que se tiene que hablar para evitar muchas complicaciones que pueden surgir después, porque aquello era completamente la dirección, sabía muchas cosas cuando eso venía, la gente de Francia, los enlaces, que además los hemos visto muchas veces con ciertos enlaces que venían de Francia precisamente a través del partido en comunicación con la política que había que seguir. Y es verdad que aquella política, yo en el 51, en no sé si era en junio, en julio o en agosto, no sé, ya no sé qué época, yo pasé a Francia y entonces yo me hice del partido en la guerrilla. Yo me sentía de izquierdas en mi casa toda la vida, pero yo no tenía una formación política de ningún tipo. Pero fui empezando a conocer la lucha de la guerrilla, la lucha de lo que era el hacer frente a la dictadura, y en ese camino es en el que me he ido educando en esta lucha por la libertad y sobre todo por el reconocimiento de aquella lucha que está todavía casi olvidada y se ha dicho poco y se han dicho muchas mentiras también en esta relación. Pues por eso estamos haciendo este programa de Esperanza, para poder poner un poco de luz sobre esta parte de la historia que quieren que sea olvidada, ¿verdad? Y creo que es lo que has comentado, haciendo de enlace entre Francia y la guerrilla en España, creo que es cuando te apresa. No sé si quieres contar un poco este episodio. Sí, no, puedo contarte todo lo que quieras. Sí, bueno, a mí me mandan a Francia. Además, yo voy a Francia, yo salgo de la guerrilla, yo tengo que ir a un sitio donde tengo que, porque yo estoy en la guerrilla y en la guerrilla se llevan ropas y calzados pues con arreglo a las marchas que tienes que hacer, que además el hecho de incorporar a la guerrilla no es ir a una fiesta ni es ir tampoco a una verbena, que quiero decirte que aquello fue muy muy triste. Pues yo cuando dejé mi casa, que dejé todo lo que era aquello, las caballerías, las gallinas, los cerdos, los ganados, todo aquello que era en casa, que ya no volví nunca a vivir en aquella casa, y para mí fue triste, pero al mismo tiempo también fue alegre porque me evitaba que me detuvieran, que es lo que no quería, que me detuvieran. Tanto mi padre como mis hermanas y yo en aquellos momentos nos hablábamos de esta situación. Luego, al estar en la guerrilla, la verdad es que se planteó el problema de la evacuación, porque no tenía ya sentido la guerrilla en el monte, porque no había posibilidad de hacer frente, y además había muerto muchos compañeros de la guerrilla. Y entonces es cuando se intenta lo que es la evacuación. En esta evacuación yo soy un poco, una pequeña parte, porque yo llego a Francia a través del partido. Yo estoy en una casa del Partido Comunista Francés, que no saben hablar español, ni yo tampoco sé hablar francés, y con un diccionario nos entendemos, ¿no? Son gente buena, me tratan bien, estoy bien, pero el partido, yo tengo comunicación con el partido estando en Francia, y se plantea el venir a recoger guerrilleros. Y entonces a mí se me plantea, y yo vengo a España. A mí me recoge un guía en San Juan de Luz, por ejemplo, me recoge un guía, y a través de San Juan de Luz, caminito a caminito, andandito hasta España, hasta entrar precisamente por allá, por Rentería. Que quiero decirte, andando, con las mismas, yo cojo guerrilleros, yo cogí guerrilleros, entre ellos había alguno que conocía, que precisamente por eso lo recogí, porque además, y además por eso vine, y había uno que sí que conocía, porque los podía, era muy fácil recogerlos. Y los pasé a Francia, la verdad es que sí, los pasé a Francia, pero cuando había llegado a Francia, que todo salió muy bien, muy bien. Yo estaba descansando, yo no tenía, pero habían mandado a esta compañera que también luego pasó a Francia, que es Remedios Montero, Celia, que la habrás escuchado y oído, que es la familia que nos llevábamos tan bien y que teníamos muy conjuntos los sentimientos de la familia y la nuestra. Y entonces ella también vino, también le habían propuesto venir a España a recoger guerrilleros a Salamanca, pero al salir de Francia para entrar en España a la recogida de guerrilleros, tuvo unos enfrentamientos con los gendarmes y pasó con muchos problemas. Y entonces el partido, yo no tenía ningún viaje programado para salir en aquellos momentos porque acababa de llegar. Pero entonces el partido tenía confianza conmigo y me dijo que era la única que conocía a esta mujer, a Remedios, y que como era la única que la conocía tenía que salir para donde ella estaba, precisamente para decirle que no pasaran a la vuelta por el mismo sitio que habían venido para España. En ese viaje a mí me ponen un guía que desde el principio estoy en desacuerdo con ese hombre. Yo estoy en el partido y sé cómo es la política del partido, cómo es precisamente la clandestinidad, y sé que sé lo que debo de saber, pero no más de lo que debo de saber. Este hombre quería saber más de lo que sabía y solo hacía que preguntar y tal. Yo este hombre no me he fiado nunca y he pensado que era un confidente de la policía. Y la verdad es que yo estaba deseando de que no me detuvieran antes de volver a Francia para planteárselo al partido, pero no me dio tiempo a hacerlo, porque en el camino, además yo lo sabía, que me iban a detener y que no iba a llegar al sitio. Y sí, en el tren me detuvieron, porque además el partido me dijo que no subiera en el mismo vagón que el guía que me iba a llevar, porque era un hombre conocido, que se había dedicado mucho a la entrada y salida, porque era un hombre que se había dedicado, no sé si al extraperlo, de paso de fronteras y todo esto, y era conocido, y me dijo que no me pusiera en el vagón donde él iba. Y es verdad, él subió al vagón, él sacó los billetes incluso, y bueno, yo me fui a un vagón diferente, él se puso en otro vagón, y además yo iba ya con la mosca detrás de la oreja. Y cuando yo vi un revuelto en el vagón donde él iba y todo eso, digo, ya está. Y sí, enseguida vino la policía a mi sitio donde yo estaba, al vagón donde yo estaba. Y en mi lado, yo iba en el lado de la ventanilla y a mi lado venía otra persona, pero vinieron derechos justo a mí. Me pidieron la documentación y me dijeron que quedaba detenido en ese momento, que ya me avisarían, y se fueron al vagón donde estaba él. Y sí, nos bajaron en Miranda de Ebro, porque no llegamos, íbamos a Salamanca, nos bajaron en Miranda de Ebro a hacer atestados, lo llevaron a Burgos. Bueno, yo en Burgos allí estuve, bueno, me tuvieron en la comisaría de Burgos. Luego en la comisaría de Burgos me llevaron a la provincial de Burgos, no al penal de Burgos, a la provincial, que es de hombres, pero hay una habitación grande donde están las presas preventivas comunes, y ahí es donde me tenían a mí, me sacaban a la comisaría, me interrogaban, y entonces me volvían otra vez a la cárcel, y así. En uno de esos viajes yo vi que habían detenido a esta compañera, Remedios, la vi que estaba allí también. Y bueno, hasta que ella no llegó nunca a la cárcel, a la provincial, hasta que llegó la político social de Madrid en un furgón y detuvieron. Bueno, estaban los guerrilleros que ella pasaba, también los habían detenido, a ella también la habían detenido. Y el guía que me traía a mí y a mí nos montaron en allí y nos trajeron a Gobernación. Y ahí en Gobernación te puedes imaginar, el recuerdo ese es algo que no se borrará nunca. Sí, pues este es otro de los puntos que quería tocar contigo, Esperanza, y es pues la represión franquista en el sentido de cómo se vivían los juicios, los interrogatorios y las cárceles de aquel momento por ser un preso político. Los interrogatorios eran terribles, porque además yo no sé el tiempo que estuvimos, estuvo bastante. Además, era el 1 de abril, estábamos en los sótanos de Gobernación de Madrid. Y bueno, aquello, como era el día de la liberación que hacían el 1 de abril, ahí los micrófonos y la música lo tenían a tope. Estábamos en los bajos de Gobernación, en los sótanos. Mataron a uno a palos de los que venían los guerrilleros que había recogido Remedios, ella sí que los había recogido y los detuvieron en Burgos a la vuelta, porque este individuo que me llevaba a mí sabía todos los estos y es el que había dado seguramente la voz de alarma y sí, los detuvieron. Y bueno, estábamos ahí, a uno lo mataron a palos. El decirte que aquello es terrible es como para no olvidar, pero terrible. Terrible, como ya habrás oído a mucha gente de los que han... A muchos no salieron de allí, que quiero decirte que aquello era bastante malo. Bastante malo, yo los recuerdos que tengo, hubiera preferido casi morir que resistir, porque aquello era terrible. Era terrible, pero vamos, tampoco me importa estar aquí ahora. Pero para mí fue muy duro. Y bueno, pues la verdad es que luego en los interrogatorios malos. Malos, porque no solamente te apalean, no solamente te hacen barbaridades, sino que además te muelen a palos, te humillan, te hacen, yo qué sé, te falta de respeto, de todo, te dicen barbaridades y en fin, esas cosas que tienes que soportar, además de los palos. Y bueno, luego después el problema de los consejos no son juicios, son consejos de guerra. Me hacen dos consejos de guerra porque me hacen uno como ayuda de guerrillas, que me ponen 20 años y un día por ayuda de guerrillas, y allí yo tengo el de turno, el que me toca, el abogado que me corresponde, porque yo no he tenido abogados para defensa ni para nada, ni lo he querido tampoco. Me pusieron 20 años y un día. Pero es que el consejo de guerra que me hicieron fue en Burgos, porque como me detuvieron en Burgos, resulta que allí me hicieron un consejo de guerra que yo no tengo nada que ver con Burgos, porque yo no he estado nunca en Burgos, nada más cuando me detuvieron. Pero allí me hacen un consejo de guerra que me piden 10 años, me lo dejan en 6, y ahí voy con el que me ha traído, con el guía que me trajo. Ese sí que tiene un abogado de paga, y me dice que si quiero que me defienda. Yo que ya estoy muy molesta con él, yo le digo que no, que tengo el de turno y me sirvo con eso. Y yo ahí me entero de todo lo que ha hecho él, de las declaraciones que ha hecho, de cómo ha entregado todo lo que traía de Francia, que ha dicho todo lo que tenía que decir. Bueno, total, que también le ponen igual que a mí y nada, él se va para su sitio y yo me quedo en Burgos, pero luego después tengo que venir a Valencia al otro consejo, que es posterior. Pero aquello queda ya pensando que con los indultos y con todo eso yo salgo en libertad, con los 6 años, con eso y la redención salgo. Sin embargo, el auditor lo eleva al Supremo y me vienen 23 años, 4 meses y un día, por nombre supuesto, pasaporte ilegal, y entonces el expediente aquel me pone, como dice, espionaje y comunismo, me trata me trata como espionaje y comunismo, es de lo que me acusan. No es ya lo, porque yo mi problema es la ayuda a guerrillas, que yo he hecho ayuda a guerrillas, pero lo demás no, yo he hecho un viaje, pero nadie sabe que yo he hecho ese viaje, nadie lo sabe nada más que yo he hecho un viaje y he pasado guerrilleros, pero lo dan por supuesto porque algún, no sé, alguna nota les ha debido leer o lo que sea, pero yo lo tengo en negativa total, pero lo elevan al Supremo y entonces porque el auditor no está de acuerdo con la condena que se me ha puesto. Y entonces me vienen, cuando estoy cumpliendo la condena en Alcalá de Henares, en el penal, por los 20 años de un día, estoy recibiendo por esa condena, me llaman y entonces tengo que, cuando termine esa, tengo que empezar con la otra, pero ya no puedo redimir porque no se redime nada más que por una condena, no por todas, hasta después, que luego ya es otro decreto que sale. En fin, entonces todo esto que quiero decirte, la vida en la guerrilla es dura porque además no puedes estar en un sitio, no, son montes, son pinares, son montes, son bosques, precisamente, y no puedes estar más de 3 o 4 días en un sitio, y son caminatas que te tienes que dar de noche, andas de noche fuera de caminos, y la verdad es que es duro, unas veces tienes comida, otras no, que de todo tienes que pasar, a veces si tienes comida porque ha habido a veces que se guarda comida en algún sitio, hay depósitos que se guardan, por si hay necesidad alguna vez, pero vamos, de todas las maneras, se ha pasado sed, se ha pasado hambre, se ha pasado de todo, y es muy duro caminar de noche sin saber lo que te puedes encontrar de noche fuera de caminos, y también aquello es duro. Y bueno, pues más o menos es así. Luego, el problema de la cárcel, pues ¿qué quieres que te cuente pues, de la cárcel? Pues bueno, mira, me gustaría preguntarte si hay algún tipo de organización dentro de la cárcel, si hay ayuda del partido, si las presas que venís del mundo político estáis unidas, o cómo es un poco la vida. Uh-huh. Bueno, cuando llegamos a Valencia, en Valencia hay muy poca gente política, somos nosotras tres políticas, luego más tarde detienen también a una mujer que es donde mi hermana ha estado escondida, que es un punto de apoyo, pero vamos, entonces allí está, bueno, es preventivamente, como yo he tenido que ir a Burgos, que me dan al Consejo de Guerra, y en ese trayecto a mí me llevan al penal de, bueno, me llevan a Ventas, yo soy tránsito en Ventas, me sacan a los 2 años, me sacan de Valencia, de la prisión provincial de Valencia, que yo estoy allí con Remy, mi hermana, que está allí también, pero me reclaman de Burgos, y entonces yo salgo escoltada por la Guardia Civil y me llevan, yo soy entonces un tránsito, yo voy a Ventas, en Ventas paro, y como soy tránsito, yo no soy para cumplir en Ventas, pero en Ventas yo estoy en la segunda galería, que es donde están las presas políticas, en la única cárcel que las presas políticas están separadas de las comunes, en el único sitio. Y allí estoy un año siendo tránsito, hasta que vienen a por mí para ir al Consejo de Guerra de Burgos. Otro año que también, entre llegar a Burgos, el Consejo de Guerra es otro año, son 2 años, que mis hermanas han quedado en Valencia. Cuando yo vuelvo a Valencia es cuando nos hacen el Consejo de Guerra de Valencia, que son los 20 años y un día. Entonces, como eso no se puede cumplir en la provincial, nos tienen que mandar al penal de Alcalá de Henares. Pero la convivencia en la cárcel de Valencia es fatal. Allí nos obligan a la misa, nos obligan, el director nos hace la vida imposible, y bueno, en las misas nos quiere hacer arrodillarnos, no nos da la gana de arrodillarnos, y todo el tiempo que hemos estado en Valencia y todo eso, hemos estado de pie y no hemos permitido que arrodillarnos porque ellos querían arrodillarnos y no hemos querido, nos hemos mantenido en pie. ¿Por qué no nos arrodillamos? Porque nos han torturado, porque tenemos las rodillas malas, por todo eso. Y bueno, toda la misa era obligatoria y la teníamos que pasar, pero la pasábamos de pie. Y bueno, en Valencia fatal, las funcionarias eran generalmente malas, bastante malas, salvo raras excepciones. Y luego ya en Alcalá de Henares ha sido diferente, era un penal. Allí había talleres de alfombras, de costura, de punto, de todo. Había talleres de todo donde la gente podía apuntarse a lo que quería. Lo que pasa es que en las cárceles son cárceles, son falta de libertad. Y es lo que conlleva, pues es un montón de disciplina, rayan en lo militar, porque allí son todo formaciones, recuentos para taller, recuentos para tal, todo en plan firme, Yo no he llegado como a las primeras que detuvieron en los primeros momentos. Aquello sí que debió de ser terrible. Yo cuando ingresé en la prisión y cuando me detuvieron era también diferente, eran otros años, pero en los primeros momentos del franquismo aquello sí que fue terrible, porque entonces mataron a mucha más gente y bueno, aquello yo creo que vamos mejor. Luego después siempre has enterado de cosas que han pasado, pero en Alcalá de Henares sí que estábamos, yo estaba en un taller de costura, que por ahí fotografías también que se divulgan de las que se hacían en la entrada de niños, había fotógrafo que entraban y entonces nos hacíamos, aprovechábamos para hacernos fotos y por lo menos sacar a la calle pensando que había presas políticas en Alcalá de Henares, esas cosas. Eso, porque allí en Alcalá de Henares había presas políticas. Nos hemos llevado bien las presas políticas, nos hemos juntado sobre todo los domingos, hacíamos reuniones, comentábamos las noticias que en las comunicaciones se recibían de la calle y más o menos estas cosas, ¿no? Hacíamos vida política cuando llegaban algunas que eran prohibidas. El 1 de mayo no se podía celebrar, pero de alguna manera, un poco de aquella manera clandestina como podías, porque allí las funcionarias están al tanto de todo, que vigilan por todas partes, pero vamos, de todas las maneras celebrábamos el 1 de mayo, celebrábamos el 8 de marzo, de la manera que podíamos y sabíamos, y la verdad es que para mí la cárcel ha sido eso, privación de libertad, pero siempre he tenido la esperanza de salir un día y hacer lo que pudiera, pero nunca me he arrugado, nunca me he encogido, siempre he estado con ánimo suficiente para poder resistir el tiempo, que eso, de ahí 15 años, que son bastantes años, que es toda la juventud. Mi juventud ha estado toda en la cárcel, la verdad. Es que lo que tengo que agradecer al franquismo, los 15 años privada de libertad. Pero eso no me ha quitado de pensar como pensaba cuando entré, mejor todavía, porque la vida te enseña muchas cosas, el camino recorrido te enseña, aprendes a lo que es y precisamente lo que has vivido, lo que has visto cuando has pasado por un funcionariado de las cárceles, donde han visto a la gente de la derecha cómo te trata y cómo son, has dicho, pues la verdad es que estoy en el buen camino, porque como esta gente nos gobierne mucho tiempo, la verdad es que yo no quiero que nos gobierne gente como la que tenemos en las cárceles, ni como la que hay fuera de la cárcel, pero como estábamos dentro, es lo que vivíamos, y en eso te cacheaban cuando menos lo pensabas. No tenías agua caliente, tenías duchas, pero todo con agua fría, no tenías agua caliente para nada, no tenías calefacción. Y quiero decirte que aquello era una vida pues bastante de aquella manera. Era cárcel, privación de libertad y privación de muchas cosas. Y estás 15 años en prisión y cuando sales, ¿cómo consigues un poco...? Bueno, yo salgo en la prisión una vez, porque claro, ya ten en cuenta que cuando yo entré en la prisión llevaba mucha gente ya 12, 14 o 15 años presa, que salían ya con 18 o 20 años de condena a las que habían entrado en un primer franquismo. Quiero decirte que todavía allí había gente que llevaba muchos años en la cárcel. Y una vez que yo me quedé sola, que quiero decir que ahí en la cárcel se recibía notificación de los movimientos de mujeres de la calle, que las mujeres se han movido siempre y han luchado siempre en favor de los presos, en favor de la libertad y en contra de las torturas que se hacían. Y allí yo recibí la comunicación del Movimiento de Mujeres de Zaragoza. Y en el Movimiento Democrático de Zaragoza, la verdad es que cuando ellos, porque allí en la cárcel yo tenía correspondencia con una mujer que me escribía como sobrina, era una mujer que se llamaba Victoria Martínez, y como se llamaba Martínez, pues yo podía decir que era mi tía. No se averiguó nunca, pero vamos, yo cuando salí de la cárcel vine a conocer a este Movimiento Democrático de Mujeres. Y cuando vine a hablar con ellas, agradecerles todo el este que habían tenido conmigo, pues la, conmigo y con las presas, pues la verdad agradeciendo todo es cuando yo conocí a Manolo aquí en Zaragoza, y a partir de entonces pues eso, y luego ya me vine aquí, ya me casé aquí, y sí, aquí porque, es donde porque, ya me quedé. Como tú y yo hemos hablado, Esperanza, disculpa, como tú y yo hemos hablado, los siguientes no lo saben, Manolo es tu marido, ¿verdad? Manolo es mi marido, sí, Manolo estuvo 4 veces detenido, 4 veces en la cárcel, 8 en total, entre entradas y salidas. Así que sí, Manolo era mi marido, fallecido ya, pero vamos, eso es. Entonces, en aquel encuentro de mujeres es cuando yo conocí a Manolo, yo no lo conocía. Él había estado en Burgos, había estado en otras prisiones, pero yo no lo conocía, lo conocí cuando vine a hablar con el Movimiento Mujeres, porque la hermana de Manolo estaba en este Movimiento de Mujeres. Entonces Manolo tampoco era un hombre de izquierdas, era un preso, era un hombre comunista, y él tampoco, a mí, yo no me podía poner en relación con nadie que no fuera como yo. Entonces yo con Manolo me sentía bien. Él creo que también le pasaba un poco lo mismo, tampoco se podía, era un hombre que siempre estuvo luchando en el partido, nunca estuvo fuera del partido ni de Comisiones Obreras, fue cofundador de Comisiones Obreras y él estuvo en la lucha toda su vida, toda, hasta incluso cuando lo detuvieron últimamente, que ella estaba casada con él embarazada, mi hijo nació estándole en la cárcel, y no lo vio eso, cuando salió de la cárcel ya tenía 3 años, no disfrutó nunca de la infancia de su hijo. Vaya, eso sí es duro, sí. Y creo, así por una nota así un poco de color, hicisteis un matrimonio civil dentro de la cárcel. Bueno, empezamos, él estaba en libertad provisional, pendiente de que lo detuvieran, en libertad provisional de una detención que había tenido, y estaba pendiente de que lo detuvieran, pero como nos habíamos comprometido y yo ya me había despedido de la fábrica donde trabajaba, en Manresa, que es donde yo trabajaba, porque yo estaba en libertad provisional, condicional, allí que había salido fiadora una de mi hermana, la viuda de un guerrillero, pues entonces yo me despedí de aquella fábrica, me vine aquí y nos pusimos en relación con la curia para hacer la boda civil que no quería, y bueno, trabajamos mucho, no se daba por vencida, y que no, que tenía que ser, era con el franquismo todavía en el 49. En el 49, en el 69. Sí. Y entonces que no, y nada, en ese trayecto lo detienen a él, que estaba pendiente de detención, como ya te he dicho, y yo seguí precisamente tramitando esto, y entonces el juez, si eso no quería tampoco, hasta que ya nos avisó el juzgado que sí, que podíamos casarnos por lo civil, yo no podía comunicar, sino eso, porque tienes que ser familia de alguna manera para comunicarte con la persona. Yo iba a comunicar con mi cuñada, porque a ella le daban y yo entraba con ella, pero yo no podía comunicar directamente con Manolo. Y bueno, sí, es verdad, nos dijeron que sí, nos casaron, la primera boda civil en la cárcel de Zaragoza, en Torrero, la cárcel de Torrero, que ya no es, eso ya lo han quitado, pero en la cárcel de Torrero, allí se realizó una boda rápida, nos regaló el valor de lo que de la boda, el dinero que costaba la boda, nos lo regaló el juez y dijo que eso era por lo de la boda, fue una boda rápida, él se quedó, querían, si queríamos, además, muy gracioso, habían habilitado una celdita por si queríamos, le dijimos que no necesitábamos ninguna celdita, que él iba a invitar a sus compañeros de la cárcel, que allí se quedaba con ellos, y yo me salía a la calle a celebrarlo con mis amigas y mis amigos de la calle que me estaban esperando, y así lo hicimos. Estas son nuestras vías de contacto: correo electrónico producciónradioonline@gmail.com, ojo que hay dos oes, y nuestro Twitter @enfoquecritico_. Y si no te importa, vamos a acelerar un poco hacia la transición, y me gustaría saber ¿Cómo vives la transición? La verdad que actualmente hay gente que dice que el Partido Comunista podía haber hecho más, otros que se hizo lo que se pudo. ¿Tú cómo vives esa transición? Bueno, yo no sé lo que podía haber hecho, pero ten en cuenta que estaba todavía el gobierno en pleno del fascista. Estaba el ejército, estaba toda la plana mayor de lo que era la derecha, todos ellos, que no era fácil, yo creo que no era fácil. Lo que se le puede reprochar al partido es que luego, después de 4, 5, 6 años, no hubiera hecho más fuerza en relación con la memoria histórica. Pero en aquellos momentos de la transición, la verdad es que también se pasó mucho miedo, porque podían pasar muchas cosas, porque podían venir todavía, a pesar de la transición, podían venir a detenerte. Ocurrió lo de Tejero, ocurrieron cosas que siempre estabas un poco en el aire, y si no estabas en la clandestinidad, pues casi, porque eras persona señalada y siempre podían venir a por ti. Y bueno, la transición yo creo que fue bastante mal. Yo no sé si Carrillo hizo lo que debió. A mí no me gustó luego después que se pusiera al servicio de los medios de comunicación como se puso, que estuvo muy al servicio de los medios de comunicación, y creo que, no sé, se pudieron ver después, no se había apartado del partido y todo eso, se luchó mucho con lo de las banderas, y al fin y al cabo las banderas no son nada más que un trapo. Ahí lo que más o menos es la ideología, la forma de pensar, la forma de querer vivir en una sociedad diferente de una manera o de otra. Entonces la transición, a mí, yo creo que harían lo que se pudo. Lo que pasa que luego después eso se ha ido alargando de tal manera que la derecha, lo que fue el franquismo, los posfranquistas, se acogieron al indulto del 77, no se les juzgó como se les juzgó a los nazis. Aquí no se les juzgó a nadie, y ahí siguen, porque al fin y al cabo son hijos, nietos de aquel, más o menos, entonces, si no es la dictadura, pero por lo menos tienen raíces y se les nota. Además, se les nota mucho, y cada vez se les nota más, porque ahora se ha visto también en estos jaleos que ha habido con lo de Cataluña y todas las cosas, cómo se agarran al poder. Y además ahí tienes a la derecha, al Rajoy, como si España fuera de ellos. Ellos mandan en este país, en esta España, es suya, y que nadie la quiera estropear porque le corresponde a ellos en este plan. Entonces la transición fue, pues oye, no sé, yo creo, fue interesante, fue bueno, porque además se legalizó el Partido Comunista y se hicieron aquellas elecciones. El Partido Comunista fue legal, pero aunque sacó a algunos diputados, pero no tuvo tiempo tampoco de hacer la propaganda, y además tampoco los medios que ha tenido el partido y los medios que tiene la izquierda siempre son los mismos. Las posibilidades de dinero los tiene siempre el capitalismo, los tiene generalmente la derecha. Y no sé si te he contestado bien a la pregunta, pero si he dejado algo en el aire o no lo he dicho, me lo puedes repetir. Nada, no te preocupes. No, yo creo que has respondido muy bien. Y una cosa, Esperanza, ya que has nombrado a Mariano Rajoy, que se vanagloria de que la ley de memoria histórica que llevó adelante Zapatero pues no tiene ni un euro de presupuesto, ¿cómo ves esta ley de memoria histórica? ¿La ves insuficiente? Muy insuficiente, la veo mal, porque además era una cosa que quería solamente la moralidad. Aceptaba la moralidad de los guerrilleros, la moralidad de lo que era la otra parte, moralidad. A mí no me tienen que dar ninguna moralidad, la moralidad la tengo o no la tengo. Quiero decirte que a mí no me la puede dar ni el Congreso ni nadie. Aquello ahí, el Zapatero fue blando, ¿no? Eso, incluso fue también el Llamazares, que es el que estaba entonces allí, que también se prestó un poco a no haber reivindicado más de lo que reivindicó, que él aceptó lo que se había dicho allí y no se hizo nada. El Llamazares, yo creo que no estuvo bien en ese caso, que el Llamazares representaba lo que era la izquierda, lo que era izquierda y lo que era el Partido Comunista, que quiero decirte que es el que estaba. Y el Zapatero tampoco a pesar de que tenía un abuelo que siempre dijo que era también de tal y que tenía que reivindicar, pues tampoco creo que hizo mucho. Pero sin embargo, claro, el PP aún hace menos. Claro, eso es evidente. Y una pregunta, las sentencias que recibiste por estos consejos de guerra y demás, ¿actualmente sabes si están suspendidas o siguen no, en pie? No, yo tengo el expediente está. Lo que pasa es que los archivos todavía están semicerrados o casi cerrados, que quiero decirte que hay esto que están totalmente cerrados porque hay expedientes que no se pueden, pero hay quien sí que los investigan. En mi libro hay parte de mi expediente, también ahí está figuran parte de los expedientes que eso, pero claro, no todos, pero vamos, de todas maneras, sí, no sé, los expedientes en los archivos están, pero no sé, si os dejan meteros ahí podéis investigarlo. Es difícil, pero de todas bueno. Maneras, yo estoy en Archivo Guerra y Exilio. Sigo estando, yo no me he apartado de mi partido, sigo estando. Lo que pasa que mi situación física en estos momentos no está en condiciones de moverme para acá, para allá. Entonces yo estoy eso y lo que hago ahora es el camino de lo que es la recuperación de memoria, lo que es de justicia, me parece que es de justicia, y es el camino en el que me muevo, por eso estoy en Archivo Guerra y Exilio, que quiero que figure precisamente en lo que hagáis, que figure Archivo Guerra y Exilio, precisamente porque es donde estamos haciendo todo lo posible porque haya un reconocimiento jurídico de la guerrilla y de la gente que luchó en aquellos momentos y de la gente que quedó en el camino, que todavía hay muchos por las cunetas que no hay posibilidad porque los que han descubierto han tenido que financiarlo. Ha habido pocos dineros para eso y además mucha gente lo ha tenido que poner de su bolsillo, que no ha habido posibilidad, que se manifiestan como son, que no generosidad ninguna. Yeah. O sea que sigues ahí todavía peleando para que se reconozca, ¿no? Sí, estoy en Archivo Guerra y Exilio porque claro, yo sigo estando en el partido, además el partido me informa de todo lo que hay, yo puedo contestar a través del correo electrónico, puedo contestar de alguna cosa que me mandan, si estoy de acuerdo o estoy en contra, el tema de la mujer que está también muy en boga ahora, que también el machismo y toda la gaita que ya has visto, además lo vives como lo estoy viviendo yo, lo vives, estás fuera y además estás en contra con muchos compañeros nuestros, que quiero decirte que están en contra de todo esto, de las violaciones y una gaita que hay que pensar que las mujeres tienen más méritos que todos los que les dan, que quiero decirte que por lo menos un respeto para la gente que lucha y sobre todo para las mujeres que siempre se les califica y se les denota muchas veces, no se les da el valor que corresponde. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Esperanza. Y has nombrado un libro, yo sé que has escrito un libro y que también estás haciendo una ampliación o has hecho una ampliación hace poco. Cuéntanos un poco cómo está ese tema. Es una ampliación, yo la tengo ya hecha y está todavía en encuadernación y está ya en el sitio donde debe de estar. Y están terminándose, lo que pasa que claro, porque yo he tenido muchas entrevistas por ahí, las han recogido, también han recogido entrevistas y además todo lo que yo he dicho porque se ha ampliado, porque yo en el libro que he hecho, no sé si lo habréis conseguido, ya habréis dicho que es La Torre Literaria, y es La Ilusión de una Esperanza, es el título del libro, está mi fotografía en la portada, que es una fotografía de cuando me detuvieron, y bueno, de todas las maneras es una ampliación, porque yo en el libro que he escrito, yo no soy escritora, yo sé muy poco, yo tengo muy pocos conocimientos culturales, entonces yo no me encontraba en condiciones de todo eso, pero precisamente la presidenta de Archivo Guerra y Exilio me dijo que era interesante que quedaran testimonios de la gente que había estado en la cárcel, de la gente que eso siempre era bueno para poder. Y bueno, entonces solamente me interesaba, aunque solo fuera mínimamente, el paso por gobernación y luego después lo que es el reconocimiento de la memoria histórica. es lo que me interesaba más que nada y es lo que casi digo en el libro. Y en la ampliación digo más cosas, aparte de el trayecto de lo que ha sido la trayectoria de los gobiernos que han sucedido unos a otros y otros a unos, que me parece que ahí no hay muchos, sino hay dos, que el uno con el otro y el otro con el uno han sido los que han estado siempre. Pues la verdad es que yo ahí lo que digo en la ampliación, denunciando también lo mismo, las cosas que han sucedido en ese trayecto, pero aparte de todo eso, hablo de mi infancia, hablo de mi juventud, más o menos, hasta salir de mi casa, y más o menos lo que yo era, cómo era mi padre, cómo era mi familia, mis abuelos, mi gente, mi entorno, el desenvolvimiento de aquella vida. Muy bien, y me has dicho que se llama La ilusión de la esperanza. La ilusión de una esperanza. De una esperanza, estupendo, pues anotado queda. Pues Esperanza. Es la torre literaria, entonces, como quedan libros, además lo podéis pedir si queréis, yo tengo algunos, si queréis os los mando, que no tengo inconveniente. Pero que quiero decirte que, claro, no digo más porque no... Eso, pero vamos, luego después en la ampliación digo unas poquitas cosas más que no había dicho. Pues estaremos atentos a cuando salga la ampliación Esperanza. Y bueno, Juan, hemos estado unos buenos minutos. La verdad que te agradezco muchísimo tu atención, tanto hoy como el otro día que estuvimos hablando por teléfono. Y que es un placer hablar contigo, Esperanza, y es un auténtico privilegio escucharte. Yo también, de todas las maneras, encantada de haberos oído, escuchado, aunque no os conozca personalmente, os conozco a través del teléfono y os deseo que debate a fondo, salga como tiene que salir, que tengáis mucha suerte con lo que hagáis y sobre todo un abrazo para todos y eso, que no se borre la memoria, hay que seguir recordándola. Por supuesto, y en eso seguiremos, para que no se olvide. Un abrazo enorme, Esperanza. Y por último... Igualmente, otro abrazo también, y sobre todo a las mujeres que siguen luchando, y sobre todo recordar a las mujeres que fueron de apoyo a la guerrilla, que también. Sí, que... Un abrazo. Siempre hay esa doble vertiente, ¿no?, de tanto la represión franquista como el machismo, que es algo que desde Debate a Fondo siempre estamos preocupados en denunciar. Exactamente, que hay muchas muertes, que además es algo que no hemos vivido antes, esto no se había vivido y ahora es algo como cotidiano, y yo no lo sé lo que pasa, porque yo digo, pero bueno, y entre las violaciones, entre las muertes que matan a la gente como la matan, yo digo, pero bueno, es que hay hombres que se han vuelto locos o están bajo efectos de no sé qué, pasa, porque es que además yo no entiendo que es un trastorno que no entiendo. Y sobre todo a las alturas en las que vivimos, que todavía haya medios de comunicación que busquen excusas o que incluso busquen criminalizar a la víctima, ¿no? Hemos estado viendo... Sí, lo rebosan, ¿no? Y además muchas veces incluso el nazismo está floreciendo por ahí por todas partes, no los encarcelan, no hacen nada, incluso a los violadores, ya estás viendo con el último caso que tenemos ahora que cada día nos lo ponen, todavía tienen que pedir acciones a la víctima de tal, de cual, de lo que sea, todavía encima de víctima, todavía la están... Quiero decirte que es una vergüenza, o una de las tantas vergüenzas de esta situación. Jo, pues muchas gracias, Esperanza, que vamos a dejarlo aquí, y que no te preocupes, que desde Debate a Fondo también estamos en la Oye, lucha. Oye, sí, de todas maneras, sí. Si tenéis alguna cosa que me gustaría tener, si sacáis alguna cosa y eso tenerla, o que tuvierais, aunque tuviera que pagar lo que fuera, yo me gustaría tenerlo. No, en absoluto, te lo enviamos, no te preocupes, que ya sabes que José Manuel Corrales es muy diligente y te enviará este programa para que lo tengas. Tú por eso no te preocupes, Esperanza. Encantada de hablar con vosotros, encantada de conoceros, aunque sea de esta manera, sí. Y encantada del camino que habéis cogido en esta lucha de memoria, que me parece que es muy interesante, por la nuestra, por la de todos, y la de todas, que me parece que es interesante el no olvidar. No haremos esperanza. Y nada, por último, quiero agradecer también a las personas que están detrás y hacen posible este programa, como son Fran López en la edición Mezcla y Redes, Roberto Rivas en la producción y redacción, José Manuel Corrales en la edición, producción y parte técnica, y la gran Doira en la ilustración o infografía. Así que, Esperanza, un abrazo enorme y también a todas las personas que estáis oyendo este programa, un abrazo también muy, muy, muy grande. Hasta luego. Igualmente para todos, muchas gracias. Chao. Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La EN y Canarias Semanal. Gracias al equipo que trabaja en cada audio de Enfoque Crítico. Fran López en edición, mezcla y redes, Roberto Rivas en producción y redacción, José Manuel Corrales en edición, producción y parte técnica, y Doira en ilustración e infografía. Nuestros medios de contacto, los siguientes: correo, producción, radio online.